Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Estás en Tofuria, un programa sensual para esta tarde lluviosa valenciana. Y estamos aquí. Pues la IA, que sustituye a Diana. No, ha vuelto Diana, ha vuelto Diana. Ha vuelto Diana. ¿Ya te ha dejado tu abogado sexy? No le he hablado, o sea, aún no le he dicho que tengo, o sea, ni siquiera le he dicho que tengo un programa de radio. Bueno, sí, le dije que tengo un programa de radio, en plan, como advertencia. No le hablaste de los contenidos del programa, ¿no? Le dije a grosso modo qué delitos se cometen en este programa. Bueno, y aparte de nuestra perrita delictiva Diana, tenemos a tu perrita editora de confianza, Maripipi. Maripipi. Maripipi, eres tú. ¿Por qué no? Sí, me parece bien que me pongan nombres fetichistas. Ah, Maripipi. Claro, pipí de piro. Madre mía. Pipí de piojos. De piojos. No, piojos otra vez no, por favor. Bueno, basta de tópicos sobre ocupación. Bueno, los cumples todos, piros, te jodes. Absolutamente. Y vuestra perrita de confianza que se está bebiendo una bebida que mis padres no me dejaban beber de pequeña porque me decían que esto era pichum de yankee. O sea, ¿hay algo peor que tener unos padres de izquierdas? Posiblemente no. Dios mío. Madre mía, mi madre siempre me decía que su madre metió un trozo de carne en esta bebida maravillosa que no quiero publicitar y al cabo de unas horas o un día algo así el trozo de carne desaparecía. Eso lo dicen todas las personas y nadie ha hecho el test. Bueno, no lo he hecho porque soy vegano, pero mi madre vio cómo lo hacía mi abuela. Eso lo digo. Solo os digo que hay una receta que es pollo a la pip, bebida que me estoy bebiendo. Ay, por favor, qué puto asco, de verdad. Me cago en Dios. Bueno, yo en fin. Paso, o sea... Pollo a la, cola marca Consum. Yo he comido, yo que sepáis, peña, que he comido polla después de que haya sido bañada en Calimocho. Ahí lo dejo. No, bueno, para nada. Yo solo digo, eso no rompe el eje. Pero yo no era estrellita aún. ¡Qué asco! Yo es que estoy muy obsesionada con la yuva, que es mi nueva carne de mentira favorita. Entonces, ¿tú no has visto vídeos? ¿Sabes que en YouTube hay vídeos de piro con 16 años borracha cantando 18. Con 18 años borracha cantando cantando canciones calimocheras en un festival? Es un vídeo que tiene 500 visitas y 597 son de Diana. Voy a mirar luego cuántas visitas tiene en realidad. Bueno, oye, que ya vengámonos series. Dicho serios. No, iba a decir serioses. Dicho serios. Este bilingüismo no puedo más ya con él. Ha dicho serios. O sea, esto de hacer el... Piro hombre, piro hombre, piro hombre. ¡Basta! Ay, joder, tengo un eructo atravesado, lo estoy pasando fatal. Esto de hacer el Tofuria en castellano es que me parece... N. Eso te parece, ¿no? Le parece N. N-fobia. Bueno, para quien nos esté oyendo, hoy es lunes 29 de abril. Uy, Carmen está muriendo, ¿no? Un poco. Ojalá. Ya, ojalá. No caerás a prueba. Bueno, hoy es 29 de abril, lunes. Estamos en directo ahora mismo en el estudio de Radio Malva, en el Ateneo Libertario del Cabañal. Y hoy tenemos un programa de Tofuria igual de desastroso y caótico como es habitual. Salvo que hoy tendremos un tema estrella del programa que será el 1 de mayo. Por el culo te la hinco. No vale. Te quites el sayo. Goraeta. un 1 de mayo de 1973, un policía armado acabó con varias puñaladas en el cuerpo a manos de un miembro del FRAP y murió. O sea que hay más cosas a celebrar el 1 de mayo, aparte de conmemorar el suceso de Chicago. Hace poco mi padre me dijo que estuvo a punto de meterse en el FRAP. Qué guay. Ya, igual tuvo que ver en eso tu padre. No tuvo que ver. Qué pena que no se metiera, también te lo digo. No se metió porque... Fue en Madrid, la movida. Sí, no se metió porque justo coincidió con que sus amigos anarquistas empezaban a misteriosamente suicidarse lanzándose por el balcón justo cuando les visitaba los grises. ¡Qué coincidencia! Bueno, yo creo que era casualidad. Sí. Bueno, este es un momento tan bueno como cualquier otro para decir Gora tu padre y Gora Marieta. ¡Eso! Sí. ¡Gora Marieta! Gora Marieta y Gora Papucci. Sí. Ay, el otro día. Siempre se me olvida que tu padre es Papucci. Es Papucci. El Papucci bueno está. Es como Jordi Cruz bueno y Jordi Cruz malo. ¡Ay, Dios! Está el Papucci bueno, que es mi padre, y el Papucci malo, que es el de Julio Iglesias. Madre bueno, mía. Venís a piloto y misa. No bueno, quiero, decir nada quiero añadir que el otro día me pidieron el texto del que hablamos el otro día, del movimiento sexy, y el mensaje de despedida era un Gora Marieta. Sí, bien. Ahí, haciendo escuela. ¿El texto? ¿Qué texto? El que te va a dar esto. El que te va a dar texto. El que te va a dar texto. No. ¡Ole! Hugo, wow. Hablando de texto, me voy a apuntar en la lista de cosas un artefacto audiovisual que vi el otro día y quiero criticar. Un artefacto audiovisual. Vale. Pues nada, dicho esto, ¿pasamos a cosas pasadas o...? Sí, a sí. Cosas y luego a cosas del futuro o algo así. Vamos a hacer... Pasamos a cosas pasadas, vamos a hablar del sábado. El sábado, venga. Sí, bueno, pero primero... Porque seguramente gente pasada hubiera por un tubo en todos los lados. Vamos a empezar hablando no del viernes, creo yo. Es verdad, el viernes, que fue el día de la visibilidad lésbica. Sí, se hizo un acto en Colón... Donde no sé muy bien qué se hizo porque no sé qué pasó, que no fui, creo que no me encontraba bien. Tenía ansiedad. Sí. Ya estoy muy mal de la ansiedad. Entonces me da ansiedad hacer cualquier cosa. Pero está sí, bien, está súper bien. O sea, no está nada bien porque no salgo de mi casa. Pero bueno, pero está bien, está bien. Jesús. Joder, te está dando ahí la... Ay, sí. No bueno. Voy a decir el nombre. Es que encima estás bebiendo en un vaso que tenemos en el Ateneo que es de la misma marca. Sí, es que lo he visto y... ¿Qué coño es esto? Lo he pillado porque era muy grande. O sea, no porque pusiera beba pip. Bueno, estamos bebiendo una marca de cervezas que tampoco es que sea aquí... Eso. Escúchame, aquí... Mira. De publicidad. Mierda, ya no tengo cerveza. Aquí, por supuesto es 00, ¿eh? Aquí, sí, Age Breakers. Bueno, eso, el viernes... Está demasiado buena, o sea, esta cerveza yo creo que rompe el edge porque está muy buena, también te lo digo. Yeah. Las 00 tostadas están muy buenas. Total. Sí. Eso, que el viernes, Día de la Visibilidad Lésbica, esperemos... Joder, perdón. Es que además es que me acerco al micro para hacerlo. Bueno, que espero que fuese muy guay. El sábado hubo varias cosas que tenemos que comentar a las que yo no fui porque... Yo sí, a una. Me fui a un concierto en el Carre Volta de la banda de mi amigo Jordi que se llama Caricias, que me molaron mogollón. Y shout out para esa peña que hacen así como música de llorar, que es lo que más me apetece en la vida. Pero a banda de cosas de llorar... Pasaron cosas chulis en Valencia, como por ejemplo, Diana. Un inciso. Yuri, jódete. Carmen sabe eruptar. Aquí no tenemos que utilizar efectos de sonido. Carmen los hace en directo. Ah, loser. Y Piro también puede. Ah, loser, aprende a eructar. Loser. Maricón. Oye, espera. Ane, demuéstrale quién lleva los pantalones. Pega un buen eructo ahí y humilla a Yuri. Bueno, Espera, tengo un regalo para Yuri, lo voy a poner ya. Silencio en la sala. Sí. Eso significa no te puedo... Joke, juego, en morse. es morse valenciano. Escúchame, estar en casa cuando a Piro le da una mirada de estas es una historia, ¿eh? Es, te ves, te, estás, es ruiditos por casa y Piro muriéndose de la risa y yo diciendo, ¿qué coño está pasando aquí? Bueno, obviamente hemos interrumpido el repaso del pasado. Como si esto no fuera Furia. Exacto, como si esto fuera un programa de gente normal. Para hablar de el programa que imita al Tofuria, pero lo hace mejor que el Tofuria, Granada de mano, por el culo de la Inco, en Radio Almaina. Que, por cierto, la persona que lleva Granada de mano se quedó a dormir en mi casa el otro día, El otro día... Siempre ha habido clases. El otro día hubo consenso general entre Carme y yo y Yuri. Bueno, Yuri no sé si, pero bueno. Carme y yo hicimos consenso general de que el programa principal en el que hay que centrar todos los esfuerzos para que funcione, si en un futuro solo hubiera que salvar uno, es Granada de mano. Tofuria es prescindible, Granada de mano es necesario. Madre mía. Granada de mano es, vamos, nos ha superado absolutamente. Es un programa que, nada, llevan 5 o 6 episodios. 6 programas. Sí. 6 programas directamente, pues desde Granada. Bueno, un programa absolutamente neurodivergente. Que no condena para nada. Que utilizan clips de mis risas más lamentables como risas enlatadas porque, y cito textualmente, se me ha quedado un programa muy aburrido, voy a meter tus risas como risas enlatadas para animarlo. Joder, macho. Un programa donde iba a salir mi audio siendo atacada por mi gata Ciruela, pero que no va a salir porque Yuri tiene el Signal configurado para que se le borren los mensajes en una semana. ¿Queréis seguridad digital? Pues dale, toma zorra. Bueno, vale, después de este breve inciso, Granada de mano por el culo de la Inco, escuchadlo. Vamos a volver al repaso de la actualidad. Hemos dicho el viernes visibilidad lésbica. El sábado yo me fui a ver Acaricias, pero Diana se fue a tocarse las tetas y a qué más. Me estoy tocando las tetas, sí, efectivamente. Es que son dos, no sé. Yo el sábado estuve en uno de los eventos. Lo malo de este sábado fue que coincidieron muchos eventos y fue ultra contraprogramación entre todo el mundo, porque éramos eventos a los que todas las personas que estábamos en ambos eventos hubiéramos ido a ambos eventos, pero solo se podía elegir uno. Entonces nos contraprogramamos bastante, por lo menos por nuestra parte, aunque nos hubiera gustado que viniera más gente, pero la gente que vino fue una maravilla y estuvo muy guay todo el evento. La gente ¿pero que vino qué evento a participar fue, Diana? Déjame que estoy elaborando. Esto tiene su proceso. Primero doy la chapa, luego se me olvida, luego ya digo qué evento fue. Así que primero chapa. Ya me he perdido. Creo que con los es que haces voy a poner ta después en la postproducción. Oye, que te jodan. Continúa. ¿Sabes que esto es capacitismo? Sí, pero lo compensa el enaltecimiento del terrorismo. Vale, así que pues me cuelgo un huevo y el otro lo mismo. Me parece bien. Ta. Pues, ¿por dónde iba? Ah, sí, que la gente que vino muy guay. Ta. Toda la peña que participó fantásticamente. Conocí en persona a Leivadura de Cerveza, que nos seguíamos en redes desde hacía tiempo, y no sé, muy guay. El evento fue el segundo aniversario de Transgresoris. Ta. El libro que escribió Blue de Identidades No Binarias. Fue un evento donde toda la gente que participábamos, tanto dando charlas como actuando, como montando y tal, éramos peña trans y no binaria. Yo estuve de técnica de sonido y por primera vez he montado el equipo entero de la Horta. Ya sé montar bien el equipo entero de la Horta. ¡Let's go! Entonces, prepárate para que te explotemos. Exacto, significa que si hay una fiesta del Orgullo Crítico en la Horta lo vas a montar tú, ¿verdad? Gracias. Sí, no, bueno. No, ya está, gracias. Sí. Ha quedado constado en Tofuria 120 y no me acuerdo. Por el culo de la Inco. Creo que no. Yo solo digo que Bruce ofreció compensarme económicamente. Solo digo, ¿eh? Mira, el programa de hoy es el 128, que también tiene rima. Por el culo te la hinco. Sabía que iba a pasar esto. Por cómeme el chocho. Ta. ¿Qué estabas diciendo? A ver, sí, también yo pinché media horica de sesión de queercore en la que evidentemente acabé desnuda, como es habitual cuando yo actúo. Acabé desnuda y cantando y gritando pues las canciones de siempre, chiques, las que escucháis en este programa. Luego, Levadura de Cerveza y Perro Pastor hicieron show drag, una fantasía. Ah, sí, las charlas, bueno, fueron el taller de drag, que también estaba Perro Pastor, Anarquía Relacional y más, y Levadura de Cerveza. Yo no participé, pero estuvo muy guay, la gente se fue muy contenta del taller. Ah, también vino un proyecto de espacio de retirada, de espacio de retirada para Peña. Ah, La Basamar se llama. La Basamar, correcto, La Basamar. Ah. Que tenía muy buena pinta también. Y hicimos un repaso de la actualidad transvalenciana. Y eso, y pinchamos. Ah, y actuó Culto Aera, actuó. Fue una fantasía de concierto, está muy guay. Culto Aera, dadle caña, de verdad, está brutal. Y pinchamos yo el queercore y Bollería Industrial. Que yo no me acordaba, pero nos conocíamos de la escena ravera. Y Bollería Industrial pincharon Chumba Chumba, muy trayero y muy bailable y muy guay. Yo lo que pasa es que yo estaba reven, pude bailar dos o tres cancioncicas, pero yo estaba muy reven ya. Y era muy bien, el evento muy bien, la verdad. Estuvo muy guay, nos lo pasamos muy bien, estuvimos muy a gustico. Y nada, a ver si para el año que viene nos cuadramos mejor para no contraprogramarnos tan vasto con el otro evento, que es... Yo no estuve. Chán, chán, chán. ¿Nadie estuvo? No. Yo acabé, lo digo aquí en Tofuria, acabé hasta los mismos huevos de que haya tantas cosas a la vez en el mismo fin de semana. Ajá. Así que me saturé y no fui a ninguna. Pero lo que iba a hacer era ir a la inauguración del CSN. Vale, eso es el otro evento que había era la inauguración del CSN, a la que yo no fui, evidentemente, porque yo estaba ligada todo el día a la horta. Y nada, ¿alguien sabe cómo fue la cosa? Fue bien, por lo que tengo entendido. Sí. Hago buen ambiente y... Ah, bueno, y también ayer, el domingo pasado, se inauguró el nuevo local del Punt, que ya no está en el Carmen, ahora está en Torrefiel. Sí, Josep Esteve 46, concretamente. Sí, que es... Mira, yo también sé luchar. Mira, paso ahí al lado todos los días. Y de hecho, se presentó un fanzine que se llama Archiva Mariconea Investiga 50.000 cosas más, que lo quiero. Entonces... Pues pregúntale a tus maricones de confianza. ¿A las fotocopias? ¿La fotocopia? ¿Se llama así? La pérdida de gente que lo... No, pregunto si le pregunto a las fotocopias. ¿Quién es las fotocopias? Las fotocopias de la asamblea. Es que subió una story ayer de eso y le pregunté, pero no me ha contestado. ¡Fotocopias! Ah, vale, ya pillo lo de las fotocopias. Sí, es las fotocopias de la asamblea. ¿No sabes? ¿No te sabes que la llaman las fotocopias? No, me acabo de enterar de que no, la llaman las fotocopias, no. La llamo las fotocopias. Bueno, pero... Y está de acuerdo, y la fotocopia está de acuerdo con que... Hombre, claro... Y si no está de acuerdo, que se joda, escúchame. ¿Qué gays que sois? A ver, favor, te digo una cosa, las fotocopias no es una persona que tú le puedas decir que se joda y acate tú de esto, ¿eh? Las fotocopias es bastante dom. Ya lo sé, que las fotocopias es bastante dom. Es una panda de gays. ¿Qué más cosas han pasado últimamente? Aparte de que... Bueno, eso, que tenemos nueva chica en la oficina, ¿no? Un nuevo espacio ocupado en Valencia. Sí, tal cual. Y inaugurado, está guapísimo. Es tremendo, es un colegio enorme de religioso. En el Carmen, bueno, pues si queréis encontrar la info está en internet. Habrá que surfear un poco la ola. Y por favor, basta ya de pisarse así en Valencia en actos, de verdad, un poco de comunicación. Ya, pues, bueno, para eso existe una iniciativa preciosa que se llama calendari.cs. Sí, que está guapísimo y tenéis que entrar y mola mogollón y ahí tenéis todos los eventos centralizados, no tenéis que ir a redes sociales que por cada clic que le dais aprovechan para jodernos la vida de otras maneras, señores ricos, que están a muchos kilómetros. Joder. ¿Habéis visto el pelo nuevo de Mark Zuckerberg? Buah. Lo que quiero es una bala en el cerebro de Mark Zuckerberg. Lo que iba a decir es que más tanto da que usemos el calendario.cc si las actividades se publican con 5 días de antelación. Pues eso, bueno, ahí lo dejo. Aquí hay personas hiperorganizadas que tenemos ansiedad y necesitamos saber las cosas con un mes de antelación. Por favor, gracias. Total, me sumo a ello completamente. Sí, estaba hablando por ti, por mí, no por Diana. Que Diana dependerá del día de cómo se levante. A mí me lo das un mes de alteración y se lo olvida. Yo me lo apunto en mi calendario. que tengo un calendario yo de una plataforma que no voy a mencionar porque es el mal. Sí, yo también uso el calendario, sí. Bueno, a ver, panda de es gays. Que no quiero que me pegue, Piro. O sea, es que me parece muy humillante que una persona que merece ser pegada constantemente y que es pegada y humillada 24/7 me humille a mí. Eso es muy gay, ¿eh? Eso es muy bueno. Oye, que yo quería leer una movida, ¿vale? Que nos ha llegado, que tiene que ver con una movida que pasó en la Mostra. O sea, en la Mostra del Libro Anarquista. La Mostra del Libro Anarquista. Ay, Dios mío, qué puto. Es verdad, vale, para que nos entiendan, ¿no? En Andalucía y en Asturias, ¿no? Bueno, abrimos ahora una pequeña sección en la que... hablamos de ya hemos dejado la actualidad y ahora vamos a hablar de mensajes que nos llegan a la vida. Exacto. Para que nos entiendan en, y cito textualmente a una amiga de Noé, que es de allí de Asturias, que dijo que acuñáramos para que nos escuchen en Oviedo. Ay, Dios mío, de verdad. Madre mía. Hola, cerveza. Qué gay. Oye, por cierto, antes de que pasemos a leer eso, yo quiero celebrar el resultado electoral de Bildu aquí en este programa, que tanto apología hace de lo que es Bildu según la derecha española. Exacto, dándole la razón a la ultraderecha, linkeando, sí, sí. Bildu con, en fin, bueno, Vietan Harray siempre, todo el rato. Exactamente, es que yo quiero celebrarlo con este vídeo maravilloso. Gora Óscar Matute. Gora Óscar Matute, militarra. Porque está todo bueno, por cierto. ¿Sabes que Federico dice que es un neandertal y que es como el eslabón perdido entre el mono y el hombre, lo más parecido a un simio que ha bajado las escaleras del Congreso, literalmente? Es que Federico Jiménez Le Fede, Santo, Le Fede. La persona tras más cumas un hinchet desde Book Angel, tú. ¡No! Había olvidado la existencia de esa persona. Bueno, que nada, que yo quiero celebrar el resultado electoral de Bildu. Es una pena que no hayan ganado, es una pena que probablemente vaya a gobernar el PNV con el PSOE. Pero, joder, que han tenido el mejor resultado de la izquierda de Berchale de toda su historia. Así que lo quiero celebrar con esta canción maravillosa que apareció en nuestras vidas por pura casualidad hace un par de meses y que tenéis que escuchar con mucha atención porque es, o sea, esto es poesía. O es sea, bonito, es bonito. Esto, el que es poesía de, no me acuerdo qué poeta, de Becker, esto, en comparación con esto, es una mierda. Especialmente atentes al ritmo de guitarra. Total. O sea, esto es... O sea, ahí lo dejo, ya está. Es que no hay nada más que decir. Un, dos, tres, ¡da! Ese viejo cargadero de mineral que utilizaba de zulo esta militar. Guardábamos ganado hacia Monal y a los picoletos hacían volar. ¡Yeah! Pero ¿quién es la persona que ha grabado? ¡Yeah! No sé quién es, pero soy su fan. Bueno, sí. Dios mío. ¡Yeah! Bueno, oye, que nada, que voy a leer un texto, ¿vale? Que nos ha llegado de a raíz de una movida que pasó en la Mostra del Libro Anarquista de Valencia. Para los castellano parlantes, la Mostra del Libro Anarquista. A Mostra do. No voy a... No. Mierda. A Mostra do libro... Esto es un intento de hacer asturiano. Yo qué sé. Porque te está saliendo gallego. Da igual, no son lo mismo. Lo siento. ¿Cómo se diría eso en euskera? Se diría todos los vascos están muy buenos. Mostrak. No, sería Google Translate. No, Google Translate no tiene asturiano. ¿No tiene asturiano? No. Oh. Pero estábamos hablando de euskera. Anarquistoa. Yo qué sé. Si no tengo ni idea. Me lo estoy flipando mucho. Del catalán euskera, liburu anarquista. Quistar en la guina. Bueno, que venga un vasco y me corrija, por favor. Pero que me corrija dándome azotes en el culo. Que venga un vasco y me diga que he sido un chico malo. Al cuento del libro anarquista. Se parece mucho al leones. Por cierto, bueno, dicho es que sí, son del mismo tronco lingüístico. Vale, pues dicho esto, nada, bueno, voy a leerlo, ¿vale? Y ya lo comentamos después. Carta de Lichavali de la parada de la Mostra que va a estar presente a la agresión del Garbi. La vesprada del diumenge a la Mostra Anarquista del 2024 estava sent estupenda. A diferència d'altres anys, esta edició ha sigut una meravella a nivell de bon ambient. Hi havia un clima més relaxat. Suposo que la raó ha sigut que este no ha hagut una figura masculina d'autoritat que jutge o siga la mirada supervisora de tot el que passe per al esdeveniment. Recorde els anarcomachos la nit del concert de l'any 2023, burlant-se del grup de ball de danses populars del Seso a l'Horta. Tot anava estupendo fins que un personatge, un tal Garbi, ha aparegut amb dos companys drogadis. El personatge ha ficat en castellà, ha començat a despotricar en veu molt alta del que ell anomenava los anarquistas d'hoy en día. Una capa densa de caspa va nevar en la plaça del Carme. Cridant a les seues acompanyants, s'ha posat a criticar a la joventut de la Mostra amb apel·lacions homòfobes i amb un paternalisme repugnant allisonador. Dos puntos. No saben hacer nada, son todos unos maricones. Mentre assenyalava... ¡Tú! ¡Realmente! No, de fet era la meva parada, però la comento. Gracias. Mentre assenyalava una foto de la contraportada del llibre Los hijos de la calle, la historia de caos urbano, que era en mi puesto, ves todos maricones, les aprieta el tanga. Quan se li ha demanat explicacions de la basura de la que estava soltant, ha començat a fer gala de la seua masculinitat tòxica. Comentaris masclistes com «Tu eres de les que se acuesta cada dia con uno». Li ha dit a una compa que intentava fer-li fora de la plaça. I no pot faltar el típic sascarrillo de quan s'esgota l'argument «Yo digo lo que quiero y si no me dejas, eres fascista». Eso va a pasar que vas por ello. Es que putos anarcas, no puedo con ellos, de verdad. Bueno, anarca. Arriba un punto. Anarcoseñoros. O sea, arriba un punto. Si uy, mierda, he pasado al valenciano. O sea, llega un punto en el que si tú estás diciendo estas movidas, ¿eres anarquista de verdad? O sea, los maricones les aprieta el tanga, eres de las que se acuesta cada día con uno. O sea, ¿esto es anarquismo? O sea, no sé, bueno, en fin, sin más. Putos anarcoseñoros, es que siempre tienen la misma. Misoginia, homofobia y nostalgia. A un pasado rancio de anarcomacho como don en el que no es revisar ni una miqueta. Es el que ha legitimat este personaje a violentar el bon ambient de la Mostra. Un passat on les persones que no eren homes sí supose que no li s'ha quedat altra que suportar i ser complaents amb els rabides machirules dels seus companys, en el que igualtat entre persones es considerava és una posició superficial, que el màxim postulat feminista que tingueren era conteren es del durruti diguen-li a les altres mascles que llamen els plats. Machirulo espavila perquè ja no deixarem passar ni una. Dir-vos anarcomachirulos old school, si sou prescindibles, l'anarquia està sense vosaltres. Però com jo no sóc una persona que vol practicar el punitivisme, vos donaré un consell. Teniu que començar a ser capaços de ser més vulnerables, i no m'estic referint a que un grup de dones i maricones et donin una pallissa, sinó, per exemple, acceptar que una persona més jove que tu no siga un home, que no siga un home cis, sàpiga més coses que tu. Baixa el cap d'una punyetera vegada que estem fartis de vosaltres. Segur que llegint i fent vostre l'actual moviment anarquista interseccionalista, en els llibres que venen a la Mostra trobareu teoria, vos podria aportar molt i ajudar a amainar eixes actituds fastigoses violentes. La deriva que de la ideologia que estimem tant tu com jo està arribant a transformar la societat, dissidències polítiques íntimes, i tu, anarcomachirulo old school, dones molta llàstima que no sigues capaç de veure-ho. Deixeu de romantitzar eixe passat macho belicista guerriller que doneu asco total. Comenceu a llegir sobre feminisme i cures que vos vindrà molt bé per a no durar tant de grima. A tope en el comunicat, brutal. Sí. Estic super d'acord en tot, però... Diana, jo, lengua de l'imperio. Però jo no soy tan... Ay, sí, estoy super d'acuerdo con todo el comunicado, però jo no soy tan antipunitiva i... Venga. Jo no soy tan antipunitiva i anarcomachi. Si te apetece, quedamos y nos pegamos. Pero págale a Diana. Diana te pega. No. Yo, gratis lo haces, pero esto, Diana, ¿se puedes cobrar? Esto lo hago gratis, pero lo hago con armas. Madre mía. Anarcomachi, si quieres quedamos, de verdad te lo digo. ¿Sabes dónde vivo? En el mismo sitio que vive Piro. Ya está. ¿Y sabe dónde vive Piro? Porque todo el mundo sabe, dónde vive Piro. Muy bien, pues ya está. Vale, bueno, y este comunicado me ha molado mucho porque es un buen ejemplo de que se pueden hacer comunicados sin caer en el punitivismo, que es un discurso bastante guay. Cuéntanos un poco, Piro, qué pasó. ¿Por qué ha tenido que salir este comunicado? ¿Amplía un poco la info que se da? No hace falta mucho más. Simplemente apareció este pavo. Una persona le vio haciéndose rayas en un container a escasos metros de la Mostra. Y apareció, es muy punky eso. Apareció todo pasado de rosca con la peña que iba, que le reía las gracias. y cuando llegó a mi puesto, pues se puso a criticar el libro de Caos Urbano. Yo no estaba en ese momento en el puesto, estaba al lado una de la persona que ha escrito la movida y le dijo que de qué coño vas, y pasó lo que pone ahí. Y bueno, y más cosas que no ha comentado, como decir que a una persona que tú calla que yo soy mayor que tú y me tienes que hacer caso y tener respeto. O sea, que es como, tío, ¿de qué coño vas? Y nada, se le intentó echar de la plaza por las buenas, se puso violento. Yo no le conozco de nada a este tal Garbi, ¿eh? No sabía que existía hasta el domingo antepasado. Garbi. Y voy nada, se puso violento. Voy a buscar en la red social de los ancianos. Qué idiota eres. Se puso violento, se le intentó pedir que se pirara. En una de las movidas le pegó a, no me acuerdo quién era, pero le pegó a una de las personas que tenía al lado, que estaba haciendo que se pirara, y ahí recibió pues alguna cosilla en ese momento, y ya por fin ya pues se le tiró. Cosillas que pasan. Bueno, reafirmando que a veces los espacios no mixtos siguen siendo necesarios, ¿no? O sea, a mí cada vez que pasa una cosa así, me reafirmo en pensar que estratégicamente bien usados los espacios no mixtos son maravillosos. No para todo, porque hay mucha crítica alrededor, pero... Sí, total. Pero bueno... Si te miras que venga gente de esta calaña, es que mira... Pero bueno, en fin, sin más, yo que sé. Sí, bueno, para mí no se trata de evitar que venga peña de esta calaña, sino que la peña que esté pueda estar a gusto, ¿sabes? Mm. Como no sé. Total, total. Sí, sabes que no van a venir. Es que, a ver, por eso me gustan mucho las cosas del Good Critic, porque ya pasa un filtro en el ya. Que mucha peña no va a ir porque son cosas de maricones. Ya, es que no hace falta hacerlos no mixtos, porque es como... Claro, pero... No les llaman a esta peña. Pero por eso me parece guay. Por eso, por ejemplo, pues... Bueno, sí que se ha hecho alguna actividad en Orgull Critic no mixta el año pasado, creo. Pero en general no, porque es que ya pones un filtro. Es que ves, si todas las actividades fuesen de maricones. De todas formas, esto, si la deriva de cosas como la Mostra del Libre Anarquista, que viene de ser algo donde había una fuerte representación de señores ciseteros rancios, que por suerte ahora boicotean la Mostra del Libre Anarquista. Gracias, de verdad, vuestro boicot le viene bien a la muestra del Libre Anarquista. No, en todo caso, que la muestra salió de puta madre, que fue un espacio muy guapo, bueno, el propio texto lo dice, y que salió todo genial. Pero por eso digo que... Y se tomarán cartas para que no vuelva a pasar la pasión. Pero por eso digo que si la deriva de la muestra del Libre Anarquista sigue, como de otros espacios, que es lo que está sucediendo por norma general en movimientos sociales en Valencia, sigue siendo una tendencia a que sean espacios más amables y accesibles para todo el mundo, y especialmente para disidencias y para personas en los márgenes, de forma natural toda esta peña dejará de asistir a estos espacios, y de forma natural estos espacios se petarán de peña que en los márgenes a quien les venga bien tener estos espacios, y de peña que no está en los márgenes pero que entiende la necesidad de estos espacios. Así que estas fricciones al principio son más claras, pero con el tiempo van desapareciendo, porque la gente, porque al final esta gente ya directamente pasa de volver, vaya. Bueno, pues que se pire, nadie los va a echar de menos. Oye, llevamos algo más de media hora, ¿ponemos una música? Ponemos una música. Vale. ¿Cuál? Diana, elige, ¿qué es el vale, las pongo por el orden que las he elegido. Pues ya está, pues Dog Park Dissidents, el grupo que suena al principio de los programas. Esta canción se llama Class Struggle, lucha de clases, y bueno, es una canción sobre que ser maricón es lucha de clases, básicamente. Ya está, os jodéis, la peña que no lo consideráis, os jodéis. La peña que no lo consideráis son guys. Y no hay nada que odiemos más que un guy. Heterosexuales, no. Comunistas. Sí, sí. Bueno, comunistas entre comillas. Es que esa peña es que no los considero humanos. Bueno. No me interesa. Bueno, pues eso. O sea, mudaza y indigno lo que dice el estribillo es queer liberation, o sea, la liberación queer es lucha de clases. Ya está. Y si no os gusta, os coméis la canción y os jodéis. Hola. Fuck world that I sucked up. When the cops knock knock for probation, please, I never will pay either. with a degree, capital, and the state consent. We only live our lives, and we can only thrive within the boundaries they have set. Bueno, como dijo Silvia Rivera, fuck gay liberation. No tengo nada más que decir. Y si no lo entiendes, mirad el vídeo de Silvia Rivera y luego hablamos. Borraita. Vale, pues mira, voy a comentar algunos mensajes que nos han, que hemos recibido en el iVoox, ¿vale? Porque los comentamos cada mil años. Ay, mierda, he dicho iVoox sin decir que es la plataforma de mierda. Bueno. ¡Ah, ¿Puedes ponerle un pitido cuando edites? Porque vas a editar tú, yo no puedo. Carmen y yo editamos un programa cada 20 programas. Yo he editado uno. Claro, editamos un programa cada X millones de años para justificar que también lo hemos hecho y luego ya volvemos a dejar a Piro que hagas su trabajo. No, es que mañana tengo una entrega de mi trabajo final. Que no hace falta justificarlo, está bien. Y eso. Ay, que por Piro cierto... Piro es la explotada del grupo. Si alguien ha hecho el FP superior de promoción en igualdad de género, que me cuente qué tal, porque me voy a apuntar, porque tengo un máster en estudios de género y se ve que funciona mejor el FP para encontrar curro. Normalmente los FPs funcionan mejor para encontrar curro que las carreras. Bueno, eso, es que voy a ser integrador y social. A ver, para integrarme a mí, ¿sabes? Eso es lo que decía mi exnovio, el chungo, en plan de... Deberías estudiar eso, pero en verdad lo que necesitas es que te integren. Y yo, pues mira tu capullo. En fin. Él necesita que lo desintegren. Mira, cualquier día no se levanta de la cama, si te lo digo. Sois una banda de maricones. Sí. Venga, que voy a decir lo que nos han estado enviando, ¿vale? Mira, tenemos un anónimo, ya empezamos mal. Me mola. Del programa sobre la CNTRF Barcelona. ¡Ay, me encanta! Que nos dice... Bueno, recuerdo, el programa va sobre la movida que hubo en la CNT barcelonesa, que invitaron a unas terfas vinculadas a la extrema derecha y se lió. Y hicimos un programa ahí divertido. Yo no estaba, ¿no? Es que no me acuerdo. No, aún no estaba. Sí. Anónimo nos dice, ustedes son los no permiten. Se ha olvidado de una palabra. Ustedes son los no permiten debates ni libertad de expresión. Son ya un culto barra secta. Soy. Viva las sectas y... No somos un culto barra secta, pero vivimos con gente que ha estado chupando del bote de varias sectas. Entonces conocemos. Sí, exactamente. Conocemos. Madre mía. Bueno, hay unos vídeos además buenísimos. Me he recordado de este youtuber... que me recomendaste, que se metió en un grupo de Facebook de terfas. Kailan Conrad. Que van guapísimos y que una de las de lo que demuestran es que el terferío funciona como una secta. Esto es como el principio de transposición. Sobre todo, ¿no? la sección más hardcore del terferío, del que se gesta en Estados Unidos, en foros de Facebook y de madres, que es caldo de cultivo, donde se generan las políticas y los discursos que luego se exportan dentro del movimiento TERF. Que no olvidemos que por mucho que digan que no somos es un movimiento que funciona cohesionado, cuyos discursos vienen de sitios muy concretos vinculados a la extrema derecha. Y esto está más que demostrado. Que cada vez está más claro. Que está más que demostrado. Lo que está pasando cada vez más. Pero bueno, sigo, ¿vale? Bueno, como diría Federico, porque es el Lefede. Porque son el yunque. Basta. Bueno. Me encantaría que las TERF fuesen el yunque, aunque también os digo una cosa, hazte oír es el yunque. O sea, literal, quiero decir, hay como juicios y movidas. Entonces, molaría mogollón que las TERFas fueran el yunque. Ahí lo dejo. Son colegas. Queremos ir a misa. De Anvil. Correcta. Bueno, que un programa de agosto tenemos un mensaje de patada al listón en nuestras queridas amigas con las que compartimos parrilla de Radio Malva, patada al listón, un programa maravilloso que tenéis que oír. La gente más guay que hizo una cover de nuestra intro, o sea, es la cosa más divertida que le ha pasado a este programa. Y por cierto, nos mencionan bastante en Crónicas de Libertonia también, que es un programa que está guapísimo. Pero porque hay una persona... No, lo mencionan varias personas diferentes. Porque hay unas personas muy bonitas en ese programa. Hay unas personas muy, muy bonitas en ese programa. Hay que gente más maja. Sí, sí, que es peña y muy... ¿Ves? Anarquistas de los buenos, y no como la gentuza esa que va a dar por saco porque ya no son el centro de atención. Sí, pues y sí. No son precisamente, y esta gente no son precisamente jóvenes maricas que no sé qué, no sé cuántos. Así que, pues sí, si queréis un programa ahí de contrainfo anarquista semanal, eso sí. Echadle un vistazo a Crónicas de Libertonia porque está muy guay. Y si queréis un programa de humor así bastante surrealista, por decirlo de alguna manera, Patada al listón. Patada al listón. Y bastante feminista también. Patada al listón también es vuestro programa. Y aparte, la parrilla Radio Malva es la hostia. Y con representación en EB. Exactamente. ¡Vamos! Pues nada, Patada al listón nos dicen: primas, os queremos mucho. Y luego también nos escribió la persona que hace el Libre Pensador Rosa, que es un podcast que se hace cada cierto tiempo y que está bastante guapo. Van ya por el quinto episodio. Que nada, que nos da las gracias por mencionarme, que eso, pues que le demos publicidad. Bueno, no lo dice tal cual, pero yo que sé, lo hago yo, porque está guapo su podcast. Y que ya lo dije ya en un programa anterior. Y nada, y que la mierda del terferío que nos insulta en el podcast. Creo que en ese momento nos acababan de decir tonterías, peña terfa, pero bueno. Sí. Y nada, hay otro del episodio que hicimos de antinatalismo. Tenemos a una persona anónima. Me colgó un huevo y el otro mismo. Sí. Justo además, huevos que son cortadas con su relación con el resto del aparato. El programa que hizo que yo me uniera a Tofuria. Pues sí. Pues un anónimo, pues le mando un saludo a Óscar. La verdad es que se lo he hecho llegar, pero no me ha dicho nada, Óscar. Luego, del episodio de Tolstoy, hay otro mensaje de patada al listón que dice: Gora Tolstoy, eta, Gora eta. Y esto se lo pasé, el comentario se lo pasé a Javier Cendes, al compi que ha hecho Quiz Tolstoy, que entrevistamos, y me dijo que le gustaba mucho. Que... Ah, bueno, y hablando de esto, por Twitter, y el otro día me dio por buscar, que por cierto, si buscas Tofuria en Twitter, la mayoría de cosas que salen son gente que se confunde o que hace la broma con el apellido del boxeador Facha, y es terrible porque es yo buscando si la gente habla de nosotros y es todo señores hablando de un boxeador Facha, y es en plan de ¡no! ¡No! Que no le ha pasado esto alguna vez. Pero, entre otras cosas, nos referenció la persona esta que escribió el libro de Queer Tolstoy, nos referenció como que habló de que le habíamos entrevistado y tal, y de que muy guay y tal. O sea, muy bien. Pues sí, bueno, que me dijo que le hacía gracia el comentario, pero me pasó el texto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional criticando a ETA. ¡Ah, y las críticas encanta! De ese texto son bastante buenas, ¿eh? Sí, sí. Porque ahí lo dejo. Como las que hago yo. ¡Cállate, Diana! ¡No sigas! ¡No! ¡No! ETA eran unos parguelones. No dice eso el texto. Dice que no hay que matar civiles inocentes y que la estructura de funcionamiento es autoritaria. ¿Qué es lo que digo yo? Lo que digo yo siempre. ETA, parguelones. No se lo saben montar. Era a ver, tenían que haber cogido más referencia de los de Alemania, de la RAF, tenían que haber cogido más referencia del tomate de la RAF. Yo solo digo una cosa, que es que si la película de Operación Ogro se asemeja a la realidad, que por cierto la película de Operación Ogro muy fuerte, que ahora mismo esa película no se podría hacer en España, o sea, claramente. De hecho, el director no es español, ¿eh? No, es ya, ya sé que es una coproducción. Y uno de los protas es uno de mis actores favoritos. Eusebio Poncela. No, ese también, ¿no? Es que Eusebio Poncela, coño, de joven. O sea, por favor, es que no lo amo. No puedo creer. ¡Ah! ¡Pepino ha tenido un glitch en el sistema! ¡Se ha olvidado de algo! ¡Oh, no! ¡Oh! Ese cerebro está empezando a tener fallos. Me duele un poco la cabeza. Fragmentar, y no. Gianmaria Volonté, que es uno de los actores italianos de... Dernier Volonté. No, Gianmaria Volonté, cállate. Que es uno de los actores italianos de mogollón de pelis buenísimas de los 70, pero de las pelis así de cine militante. O sea, esta persona era personalmente... Bueno, que es uno de los mejores actores que ha habido en la historia, este pavo. Bueno, da total, igual. Que no es del todo española esta peli. No, ya lo sé, que es una coproducción italo-española, pero que eso, o sea, pienso, joder... Eran muy parguelas. La peña de Operación Ogro son muy parguelas, en plan... Les cuesta mucho hacer algo, tío. Parecen Sims desentrenados. Bastante. Entonces es como... No. Etana, no. Poneros las pilas. También te digo... Qué bien hecho estuvo lo de Carrero. Sí, bueno, precisamente el siguiente comentario que hay, que habla del programa de especial, ¿no? Del 50 aniversario de la, del programa espacial vasco, que dice: hola compes, chulísimo el programa, como siempre. ¿Cuál es el nombre de la tercera canción? Tomando Explota mi corazón como la primera. Y el nombre, por cierto, que lo he mirado antes de venir, es Super Despectiva de... Ah, bueno, claro. De Cornisa Panamá. Claro, Super Despectiva, ¿vale? De Cornisa Panamá. Si nos oyes, Panamá, disculpa la tardanza, ¿vale? Somos como somos. Y Cornisa Panamá es un grupazo que ya lo hemos dicho varias veces. Que son de Buñol. Que son de Buñol, que sí. A ver, Vizca Buñol. Yo a la persona que produce... Lo conozco de la Rabel de toda la vida. O sea, somos coleguillas de Rabel de toda la vida. El siguiente comentario que hay de una persona que no voy a decir el nombre entero por si acaso, pero sus siglas son S.G.O. San Gustavo Palomares. Hay que quemar las putas tiendas que abren los putos domingos y abolir las rebajas. Muchus, o sea, que es besos, ¿no? En Muchus, en euskera, y Gora Diana. Esto, ay, gracias. Esto, definitivamente, la primera parte del mensaje era para Carmen. Pero como ahora ya no trabajo en tienda, pues ha sumado todo. Sí. Bueno, y para acabar, tenemos un mensaje del otro día de la charla de Bajoz. O sea, esto va en referencia a mí. Una persona que se llama Mus. Dice: frutal charla y se agradece ese marco inicial en relación a la posmodernidad. flores. Sí, ¿Del MS no han dicho nada? No, todavía no han dicho nada. Ah, mierda. Seguro que lo han oído ya, que se jodan. A ver, voy a... Jodeos, gente del MS. Oye, deberíamos empezar a probar comentarios para que se vea que hay comentarios. Vale, pues los apruebo. Vale, sí. Luego lo hablamos. Espera, ¿por qué lo dejamos? Oye, por... si seguimos el programa y esto lo hablamos después. ¿Por qué dejamos los comentarios? ¿Por qué no dejamos los comentarios en abierto para que nos bombardeen? Porque no está hablado. Oye, ¿por qué no seguimos, Peña? Vale, vale. Yo lo digo, todo esto lo puedo cortarlo, pero es que luego viene un programa. Vale, vale. Y vale. La gente que nos está viendo en directo, pues sí, así esto fuera en directo. Ajá, viva eso. Eta. Vale. Vale, a ver, repasando la lista de cosas. Ya lo tenemos casi todo. Ah, os tengo que contar el artefacto audiovisual que visioné el otro día, porque son cosas queer. Bueno, el otro día, el día de la visibilidad lésbica, de hecho, que estaba yo en mi casa con depresión profunda, me fui a ver una película que se llama Sangre en los labios, Love Lies Bleeding, en la que sale Kirsten Stewart, icono bisexual de referencia, o sea, la pava de Crepúsculo, y es básicamente una película de dos bolleras de gimnasio musculosas, o sea, muscle mommy, por favor, sí, siendo muy tóxicas. Y me gusta mucho, y mención especial, en que hay un par de escenas en el que Kristen Stewart está leyendo Macho Sluts, que es un libro de ficción lésbica sadomasoquista de Pat Califia, que es una persona transmasculina, bien del BDSM y bien queer, y bueno... Y que a veces un poco tóxico también, ¿eh? Porque tiene algún artículo que, well... Pero bueno, que mola también. O sea, yo es que soy fan... No de que la peña... O sea, sí, tío, que a veces hay que tener peña con discursos un poco tóxicos dentro del ambiente porque le da vidilla a la movida. Te voy a matar, Carmen. ¿Por qué? No lo sé. Piensa por qué. Pues nada, entonces, ¿no la recomiendas? Sí, la recomiendo porque está guay, porque salen bolleras, hay escenas sensuales. ¿Hay maltrato, por lo que parece? No, es que no es de ellas siendo tóxicas Es de ellas siendo violentas hacia otra peña. Que se lo merece. Hay que verla, ya claro, está. Violencia, no, no, violencia claro. Bujarra es, ya no, está. No, claro, yo no me estaba refiriendo para nada a una movida de violencia en pareja. Es una cosa de venganza queer. Hay que verla. O sea, recomiendo absoluto. no ver la lesbofobia, peña. Ya exacto. Está. Creo que está para descargar además. Y bueno, también estuve viendo una cosa que no sé si recomiendo mucho, que es Orlando, mi autobiografía política, el nuevo, el documental de Paul Preciado, que me puse así por las risas mientras jugaba al Stardew Valley, porque tengo un vicio que flipas, me lo he desinstalado. O sea, me he quitado el Steam porque no puedo parar de jugar. Bien, está bien, está bien. Ah, jugar, juego. Juego, he perdido. O sea, 180 horas tengo yo en la partida de Baldur's Gate 3, que no he terminado todavía y aún me queda un buen cacho. Escúchame, de cosas. Escúchame, llevo dos semanas y tengo 40 horas, me estoy pasando. Me estoy pasando, o sea, me lo he desinstalado. Aficionado. No, Cari, pero es que yo tengo... vida, bueno, sí, un curro vida. Por el que no cobro, unas prácticas, un perro, dos hijos gatos, o sea, tengo faena, Diana. ¿Un marido? Sí, una... Bueno, pero mi marido, como está ahora, que no vuelve hasta el jueves, que llevo dos semanas sin él, te echo de menos, perricel. En fin, Orlando, mi autobiografía política, bueno, pues si os gustan las cosas aburridas, rancietas, pedantes. Sí, a ver, no está mal. Es una carta de amor de Paul Preciado a Virginia Woolf, básicamente, en la que sale pues mogollón de peña trans haciendo de Orlando, que esto ya se parece un poco a pues a una obra de teatro que vi yo de Orlando en Londres, así random. Así que bueno, yo qué sé, pues ok. Ah, bueno, y el otro día una chavala... Haciendo de Orlando el de los huevos colgando. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el otro día una chavala me preguntó y le dije que mi pareja y yo éramos una pareja de maricones y me dijo, ¿pero tú cómo te defines? Si yo te veo muy femenina y ya no me voy a volver a hacer el eyeliner nunca más. Pero ¿y esa persona quién coño es? A ver, no me lo dijo de malas, me lo dijo de buen rollo como que como desde el desubique. Pero yo pensando, tú me estás viendo a mí y estás pensando que yo soy una persona femenina. Eres, wow. Eres un maricón muy butch. Sí, eres un maricón muy butch. Y te gusta ETA. Que con eso, un dolor no de sé. Cabeza que me muero, ¿eh? Si decimos más ETA, yo creo que se te pasa el dolor. Y... A ver, si me meten en picas. ¿A todo esto qué queda? ¿Qué queda por ya. ahí? Vale, pues queda hablar del tema del día, Cari. No. Queda el spam que está recibiendo la cuenta de Tofuria, por cierto. Repito, para cualquier cosa que necesitéis, radiomalva.tofuria@bastardi.net. Pero supongo que el spam no ha venido por radio oyentes, sino que ha venido por no sé cómo, porque estamos recibiendo spam de una página web de movidas conspiranoicas de extrema derecha. O sea, spoiler, la conspiración la mayoría de veces es de extrema derecha. Ya, no, sí, eso ya lo sé. Sí, hasta las conspiraciones de izquierda vienen de la extrema derecha. Ya, o sea, sí. Bueno, que tenemos aquí, o sea, nos envían boletines cada semana, desde hace un mes y pico. Que te puedes suscribir. En el que hay, ya lo he estado mirando y no me parece que se pueda, pero bueno. Nos vienen noticias como, o sea, enunciados como, ha habido alguno que me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Conociendo mejor al Vice Pérez. ¡Ay, no! Movidas de la Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Reptiliana. ¿Sabes lo de que Begoña Gómez es trans? ¿Sabes lo de que Begoña Gómez es trans? Y aparte, también que Begoña Gómez es reptiliana. Se remonta a cuando yo aún estudiaba. No, por favor. Sí. Cuando en Rafa Pal. Porque yo me acuerdo que yo entraba en Rafa Pal en el 2009. ¿Qué Rafa Pal? Que Rafa Pal, el único Rafa Pal, el único inigualable Rafa Pal. No sé qué es. Rafa Pal es una página de conspiraciones. Es un gilipollas. Es una página de conspiraciones que lleva desde hace muchos años y es de los que, junto a Mundo Misterioso y otra calaña, fueron los que pusieron así, dieron mucho bombo al tema conspiranoico a principios de los 2010. Y entonces ya se hablaba de que fuera trans, no porque aún no estábamos de moda. Pero de que Begoña Gómez era reptiliana, sí, ya se decía en aquel entonces. Que bueno, que estoy mirando qué más mierdas tienen. Y, o sea, bueno, este enunciado te va a encantar, Diana. ¿El autismo lo causan los parásitos o entidades arcontes? No sé qué responda, Piro. Piro, ¿qué lo causa? Piro, ¿tú? Lo causa tu puta madre. ¿Ves? Lo causa... A ver, en nuestro caso... Perdón, mira. Cortinas antirradiación. Para las bombas nucleares de Putin, ¿no? No, es por la alergia al wifi. Oh, no, por favor, basta. Piro, pues, Piro, para contestando al artículo, en nuestro caso, el autismo de Piro se ve reforzado por mi TDA. Básicamente, mira, es una relación simbiótica. A cuanto más estimulada estoy yo y más tics tengo, más estimulada está Piro y más tics tiene. Y yo no tengo ni una cosa ni la otra. Correcto. Que nada, que esta peña, pues eso, el COVID lo inventaron en un laboratorio, la CIA. ¿Verdad? Mira, esto es muy divertido. Son transhumanistas. El rey. Sí, sí. El rey no, que es mi padre. Madre mía, mira, según aquí esto, viviremos 500 años gracias a las inteligencias artificiales. Ojalá no. Ya. Y qué casualidad. Artículos de criptomonedas. ¿Quién lo iba a pensar? Pero, escúchame, a ver, Peña, las criptomonedas están súper pasadas. Ahora lo que se lleva es el desarrollo personal. Cinco bar, please. No, también hay. Es que miro a mi alrededor y solo veo panza, mileurista, panza. Ay, por favor, basta, no. O sea, tenemos en casa una persona que se ve todos los documentales que se hacen sobre la persona esta que no sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama el desgraciado este? Yados. Eso. Tenemos una persona en casa que se ve todos los documentales que salen sobre Yados y tenemos en el programa a una persona que se ve todos los vídeos de Yados. O sea. No, yo veo también los documentales. ¿Quién es esa persona de vuestra casa? Me cae bien. Ay, me cae súper bien esa persona, súper mono. Espera, sí, ¿quieres que...? Bueno, nada, estamos en directo, peña. Sí, Roberto Vaquero, maricón. Tenemos que hablar de... No, vamos a hablar del 1 de mayo. No, vamos a hablar de Roberto Vaquero. Hoy que le den por saco a Roberto Vaquero. No, a ver, el Frente Obrero saldrá el 1 de mayo, seguro. Ponemos otra canción y ya pasamos. Bueno, sí. Que nada, dicho esto, vamos a poner clase bollera de... No, de Genderlex. Nada, pues eso. Voy a decir... Que alucino, flipo mucho con lo que quiero yo a Genderlex y lo poco que les pongo y lo poco que les pongo en el programa. O sea, estoy alucinando. Nada, esto es reparaciones por el poquísimo caso que le he hecho a una de mis bandas favoritas en este programa. Y nada, clase bollera, gran temazo, muy apropiado. Genderlex es una de las mejores bandas que hay y ha habido jamás en este estercolero. Y una gente fantástica. Escúchenles. Solo Hola, estás escuchando Crana de Mano, por el culo te la hinco. En Radio Almaina, no tengo ni idea. Solo en Radio Almaina, de momento. Sí. Radios lliures, ponerse al día, hablad con Crana de Mano, coged el programa, o sea, está muy guay. O sea, no cogerlo es homolesbobitransfobia, por cierto. Sí. Absolutamente. Todofobia. Enebofobia también, bastante fuerte. Sí. Que estás en el Tofuria, en el 104.9 de la FM, en Radio Malva. En radiomalva.org. No, espérate, estamos en directo primero. Pero nos puedes escuchar en diferido en la plataforma de la que no vamos a decir el nombre. Archive.org, radiomalva.org. Y en reposición en Radio Almaina de Granada, Radio Cuca de... Oviedo. Radio Bronca y Contrabando FM de Barcelona, la peor ciudad del mundo, donde desperdicié casi 10 años de mi vida. Que te den. Bueno, pero Radio Bronca y Contrabando FM molan. Bueno, pero seguro que alguna persona me cae mal. Ah, en Barcelona, claro. Es fácil. Muy bien, pues Gora ETA, peña. Vamos a hablar de ETA, o sea, del 1 de mayo, porque todo es ETA, ¿no? Así que el 1 de mayo también. Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos a hablar el programa, o sea, el tema del día, aunque no lo parezca. Aunque no parezca, el tema del día al que le vamos a dedicar 10 minutos. Es... Bueno, pero escúchame, los podcasts estos serios que hace la peña, que está como... Estas saldremos mejores y cosas, y hacen lo mismo, ¿eh? Si lo hacen las influencers, nosotras que también. Que no, que somos neurodivertidas, que tenemos passing. Neuropassing. Que somos neurospices. Tenemos neuropassing. que tenemos passing para hacer lo que nos salga del potorro con la estructura. Lo sentimos. Yo tengo una duda, y ya nos ponemos con el tema. Si tengo depresión y ansiedad crónicas, también soy neurodivertida. Yo tengo depresión y ansiedad crónica por el TDA. Pero yo no tengo TDA. Ya, bueno, eso dices. Me refiero, yo no tengo un diagnóstico formal de TDA. Bueno, yo técnicamente tampoco. Yo tengo la medicación, pero técnicamente tampoco salí de ahí con el diagnóstico. Salí con la medicación, que es lo que yo le dije al psiquiatra. Yo vengo aquí que me des la medicación. Dame la chapa que quieras. Pon lo que quieras. Pero yo voy a salir de aquí con la medicación y salí con la medicación. Bueno, soy neurospicy, ¿no? Vale. No tiene por qué, pero yo... en mi caso, mi depresión y ansiedad crónica y cíclica vienen ligados al TDA. Y suelen tener mucha relación, y los picos de que me pegan suelen tener mucha relación con los síntomas del TDA. Yo no sé lo que tengo, mucho cansancio y una tiroides desregulada. Pero bueno, vamos al tema. Burnout. A ver, pues Autistic nada. Burnout. Que este miércoles 1 de mayo se ha convocado en la Plaza de San Agustín, que es donde va a estar toda la peña para toda la patulea infecta. Ahí empiezan todos los sindicatos en la Plaza de San Agustín a las 11:30 y luego salen cada sindicato por su lado. En el bloque de CGT va a estar un bloque autónomo como el año pasado, que ya lo comentamos en el Tofuria del año pasado, y bueno, y estuvimos en la mani, bueno, yo por lo menos estuve, tú estuviste. Sí, claro. No, ¿yo qué? Sí, tú también estuviste, que te llevaste tu bandera trans porque te hice una foto. ¿De qué día estamos hablando? Se me ha ido la cabeza. 1 de mayo de 2023. Ah, claro, claro, claro que estuve, por supuesto. Maricón, sí, sí, sí, sí. Pues eso, que este año se repite la jugada en la mani. Que yo corregí al cantante. Sí. Yo corregí al cantante. Al cantante de los Demarras. De los Demarras. Cuando iba a cantar la de Diosa de la Noche. Diosa de la Noche se llamaba, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando que dijo un comentario del rollo putófobo, pero no intentando no ser putófobo, y le corregí chillando y lo aceptó. Sí, o sea, pues, estuvo muy bien. Sí, sí, lo hizo bien. Pues nada, eso, que bueno, el bloque autónomo está convocado por los centros sociales de Valencia, tiene el paraguas rojo en el cartel para que se nota que tiene el tema pro derechos de trabajo sexual es un eje principal del bloque. Y nada, y que yo que sé, que venga la peña ahí del rollito al bloque, que hay que estar, si no es putofobia y es que te gusta el estalinismo, si no vienes. Sí. ¿Es trabajofobia? No, trabajofobia es trabajar. No, bueno, también lo que ha dicho Piro es capacitismo, evidentemente, pero bueno, Piro sabemos todas que es la persona más capacitista de este espacio. A pesar de ser neurodivergente. A pesar de ser neurodivergente. El autoodio pero, corre alto. Pero escúchame, es la persona más transfemenina de aquí y la persona que más intenta huir de sus necesidades más travestis, o sea... Bueno, digo, no tanto. No, es que, bueno, ahora mismo Piro acaba de enseñar que Piro tiene una mano con unas uñas de lesbiana y una mano con uñas que también podrían ser de lesbiana, pero que son así bien largas y son sus uñas naturales, que las tiene súper duras. Sí. Y Diana tiene las uñas cortaditas, normales, ya está. Y sucias. Y, sí, y yo siempre las tengo, pues mira, medio despintadas. Es decir, por increíble que parezca, Piro lleva las mejores uñas de esta mesa. Siempre las ha llevado. Piro tiene las mejores uñas del puto planeta porque además son naturales. O sea, lo de Piro es alucinante. Es que son súper fuertes, tío. Mi madre tenía las uñas así de fuertes todo el rato y yo las tengo una mierda. Es alucinante. Bueno, que si no vais a la manifestación porque nos da la vida es totalmente comprensible. O sea, al final, estas cosas... las manifestaciones son pa quien pueda. Y ya. Bueno, por desgracia iba a venir Peña de la Meme a comentarnos, porque es la Escuela Meme, es la peña que un año más ha sido la peña que ha tenido la iniciativa, pero bueno, al final por un error no van a poder venir. Pero bueno, que nada. Les que, mandamos besitos igualmente. Sí, muchísimos besos. Y gracias por hacer esta movida, porque está guapísimo que nos podamos cruzar en toda la peña el día 1 de mayo y que no sea un día de solamente de... De peña con discursos rancios, que no es que lo haya sido hasta que se haya convocado este bloque, ¿no? Sino que se ponen en el centro movidas que, vale, que sí, que entiendo que es el día del trabajo, tienen que estar en el centro, pero un poco de interseccionalidad. Sí, no, y también que haya un espacio donde todos podamos ir, todos los márgenes autónomos podamos ir y sentirnos seguros dentro de la marcha, pues está muy bien. Sí, bueno, y que dentro de lo que cabe, yo recuerdo que el año pasado fue una mani bastante tranquila, como, o sea, obviamente hay ruido porque es una manifestación, pero fue bastante chill, sí, bastante sí, sí, tranqui, entonces también creo que eso también como a nivel de accesibilidad es importante, como que no sé, yo no me agobié, creo que sí que hubo alguien que se agobió un poco. Otra vez, como siempre pasa en el Tofuria, está sonando el móvil de Piro y ahora, querida audiencia, dejadlo en comentarios. El único móvil que escucharéis de aquí es la persona que es la única persona que en teoría no está obsesionada con los móviles. Ahí lo dejamos. Bueno, sí. Decidlo en comentarios. Deberíamos darle 5 azotes a Piro o obligarle a que haga 5 burpees. Piro haciendo burpees, hostias, eso es un buen... Eso parecería es contenido porno, Peña, lo siento. Parecería Peter, bueno, el otro también. Bueno, Piro, aquí se ha hecho contenido porno en este programa. Sí, y se volverá a hacer, así que es lo que hay. Jesús. Eso también es porno. Qué tos. Buah, ¿sabéis que hay todo un mundo de OnlyFans de contenido no por de pedos? En este programa se puede decir porno, ¿eh? No hace falta decir no. Vale, pero... Esto no es Instagram. Pero que yo, o sea, me ha dado un poco de rabia porque sí, es como... Soy trabajadora sexual. En paro. Vale, Diana busca su verdad y... He sido trabajadora sexual. Sé los mercados que hay. Pues escúchame, yo, bueno, con unos colegas tenemos un grupo de mandarnos audios de pedos que nos dan mucha risa. Y ya, joder, estoy pensando, para mí pues el pedo no es algo sexual, pero... Pero por eso mismo creo que estaría bien capitalizarlo como algo sexual para otra peña. Sí, decir, pero sí, hay que estudiar, es que ya te hay digo. Hay que estudiar. Hay que estudiar, o sea... Es haber estudiado, peña. Hay que estudiar. Yo te digo, la gente... o sea, primero, que cuando haces trabajo sexual, hasta que encuentras tu nicho, tu mercado, tu nicho de mercado, tu imagen, tal... Haces mucho estudio pasivo de mercado, a no ser que realmente, como la gente que mejor se le ocurra, haces un estudio activo de mercado, que ya quisiera cualquier flipao que ha estudiado económicas, que ya, o marketing. O sea, las trabajadoras sexuales que realmente se ponen a hacer estudios de mercado son pioneras usando técnicas de estudio de mercado y adelantando a peña que se ha sacado una carrera de eso. O sea... A ver, una vez más, las trabajadoras sexuales ganando en todo en la vida. Pero bueno, sí, yo lo dejo caer. Que si alguien me quiere mandar Bizum, si le mando mis audios de pedos, me parece correcto. Qué gay. Yo suelo decir eso, puta Amparo. Mira, yo hago unos vídeos porno de la hostia. O sea, ya te digo yo que poca gente se le ocurra tanto como yo para lo poco que cobro. Pero que ahora no, ni me estoy promocionando en redes ni mierdas. Pero que si me mandáis un correo a artemixaperform@gmail.com con peticiones de vídeos personalizados, yo lo hablamos, ¿vale? Yo no estoy trabajando actualmente, pero si me llega una petición seria de hacer un vídeo personalizado, una cosa de estas, yo vuelvo a trabajar, vaya. Soy una célula durmiente, no es que esté retirada. Y seguimos recordando, como en todos los programas, que si alguien quiere ser el sugar de Diana... O la sugar mami, o lo que sea. La sugar persona de Diana, pues también mandad currículum. Y Diana gestionará vuestra movida. Mis exigencias, que seáis clientes respetuosos, que no regateéis y que respetéis mis ritmos. Ya está, si es que no pido mucho. Así que... Qué gay. Pues nada, volvemos al 1 de mayo. Que nada, la peña de la meme, quería preguntarles cómo empezó la movida, pero no han venido. Y una pregunta que quería hacerles también, que la planteo aquí ahora mismo, era ¿cómo sentís frente al 1 de mayo? O sea, después de todos los discursos rancios, ¿no? De décadas que hay de principalmente del marxismo y de algunos sectores, ¿no? Que niegan, ¿no? Lo que dice la canción que hemos puesto de Dos Partícipes, ¿no? Que la liberación queer es lucha de clases también. ¿Cómo os sentís cuando llega esta fecha y estamos así en ese entorno, yo que sé, donde hay sindicatos que, bueno, yo que sé, la CGT concretamente, ya lo hemos comentado en el pasado, sí que tiene acuerdos en torno a muchas cosas LGTBI, trabajo sexual, pero no es lo habitual? O sea, ¿cómo sentís ante esta movida? Porque yo me siento raro normalmente. Como siempre, conocemos a gente muy, muy bonica en CNT Valencia, pero ahí mandan dos. Ahí mandan dos, por lo visto, y lo de siempre. CNT Valencia, de cara a el público, es un lugar hostil para nosotros en general. Ya, de hecho, es que no, lo que se hace en CGT, porque lleva viendo años, es una cuestión ni por resolver y sin resolver. Y yo ya te digo, cuando era un chaval adolescente, era CNT a tope, CGT vendidos. Te digo yo que hoy en día me suda la polla. Si CNT son más rancios, CGT mola más. Es lo que hay. Me da igual las movidas puretas que te puedas sacar de la manga. Si sois un espacio inhabitable para nuestras vidas, el otro espacio es menos inhabitable que el vuestro, se siente. Por otro lado, lo de siempre, el obrerismo de mierda de los heteromachis, y no tan heteromachis, y de toda la peña que pone por delante cualquier cosa que se asemeje a si no llevas casco no molas, si no llevas casco y peto no molas, o directamente... la nueva ola del estalinismo camuflado del movimiento socialista y otros facheríos como Frente Obrero, pero bueno, Frente Obrero es que ya nos conden, o sea, Frente Obrero no... Eso ya es fascismo. Claro, o sea, es que Frente Obrero ya ni hace falta meterlo en los mismos sacos, porque con Frente Obrero ya todo el mundo a la izquierda de Frente Obrero sabe que Frente Obrero es facha, o sea... No es muy difícil posicionarse, claro, a la izquierda de Frente Obrero, claro, actualmente. Claro, por eso te digo, pero con el MS, sí, hay gente, incluso maricones, que se piensan que eso es algo distinto a una reformulación más cookie del estalinismo, pero no sé. Oye, Diana, una cosa que el otro día no comentamos en el programa. ¿No hubo uno de estos maricones tokens del MS que te dijo una movida del rollo más muy, muy Roberto Vaquerista? Sí. En plan, que empatiza más con un... Que prefiero que... me lo decía a mí, yo creo que asumiendo que soy una trabela con pasta... Deberías ver cómo vivo, by the way. O sea, como de la basura vivo en una cupa y mi núcleo familiar, que somos mi madre, mi padre y yo, vivimos con el sueldo de mi madre, que no es un, que es un sueldo de cocinera, ya. Tres personas vivimos de ese sueldo. Que bueno, que el maricón este, entre otras barbaridades, me dijo que prefiero al obrero heterosexual del barrio que al queer de clase media alta, no sé qué. Y dijo, maricón, O sea, es, con ese queer de clase media alta venía implícito yo. Y era en plan de, chiqui, ¿se nota? ¿Se nota que has pisado poco, que has pisado poco el barrio? Se nota que tienes poca calle, amic. No, y aparte que, yo qué sé, que porque esto es otra movida que se ha hablado muchas veces, ¿no? En lo de prensa de los 70 salió un montón. Que sí, apoyo a la clase obrera, pero que también esos obreros eran la peña que pega palizas homofóbicas, que violan a sus esposas y a... Claro, claro, o sea, que seas del barrio y obrero no te quita de ejercer violencias también. O sea, que no es el prefiero esto, prefiero lo otro. Aquí no estamos... habláis mucho de las... os gusta mucho este rollete de apelar a las Olimpiadas de la opresión, no sé qué, que hay estáis jugando a las Olimpiadas de la opresión y estas mierdas, que vosotros no lo estáis diciendo ahora, pero lo acabáis diciendo porque es lo que acaban diciendo todo el sector por el que os movéis. Pero no hay más cosa Olimpiada de la opresión que no darle autonomía y responsabilidad a una persona por ser obrera, por ser precaria. O sea, también tiene autonomía y también tiene responsabilidad y también ejerce opresión y también ejerce violencias. O sea, es que... Total, que... Que Carmen se nos muera aquí mismo. No, Carmen se nos muera aquí mismo. Es que se me había ocurrido una frase guay y se me acaba de olvidar. Pero básicamente... Se le acaba la claro, es que me parece muy gracioso, ¿no? Estamos aquí hablando del Día del Trabajador. Justo dos personas que no trabajamos ahora mismo y otra que trabaja 80 horas a la semana en cosas que no le dan dinero, que es como... Eso soy yo, ¿no? Sí. Como trabajo de cuidados o algo así, ¿sabes? Que no tiene ni días libres, ni bajas, ni nada. Bueno, yo estoy haciendo prácticas que cotizo, pero no cobro, o sea que... Yo he trabajado de camarera en Benidorm, que me vengan lo que... Bueno, yo en realidad trabajo un poco en el mercado negro, normalmente. En la economía informal, que hace poco me llamaron la atención por usar ese... A ver, sí. Los términos que son el no sé qué negro, el no sé cuántos negros, sabemos qué connotaciones tienen. O sea, vale la pena ir sustituyéndolos. Bueno, o sea, sí, que sois una pandilla de posmodernos y cambiéis las cosas como se han dicho siempre. Tenéis que ponerles nombres de posmos porque ya no se puede decir nada y no hay libertad de expresión. Eso. Como diría Le Fede. Pero bueno, sí, a mí siempre, claro... El Día del Trabajador siempre genera como un poco de contradicciones, ¿no? Porque es como estamos en contra del trabajo como institución, pero obvio vamos a la mani porque no es real, no se puede dejar de trabajar en la mayoría de casos. Surge desde el 1 de mayo como Día del Trabajador, surge desde un movimiento abolicionista desde el trabajo, o sea, total, ya desde en sus orígenes ya es abolicionista. Sí, del trabajo, total, o sea. Pero bueno, que es como que siempre se me hace como un tanto raro. No sé, mira, yo siempre pienso sabias palabras de Alfonso Rus, exalcalde de Xàtiva, presidente durante muchos años de la Diputación de Valencia, un farlopas de puta madre y un corrupto que flipas. A ver en qué va a acabar esto. Alfonso Rus, grande. Tienes que verte, no sé si has visto mucho a Xavi Castillo, pero tienes que verte a Xavi Castillo hablando de esta gente que siempre es muy divertido. Quiero ver cómo acaba esto. Bueno, pues en unas escuchas de estas que grabaron entre, creo que era Alfonso Rus, y si no me equivoco, Marcos Benavente empieza 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 11.000 y 12.000, 2 millones de peles. Dice, no treballes, home, que això és de tontos. ¡Toma ya! Y yo, la verdad, es como que Zaplana, en nunca te fíes de un facha, pero a veces, en muy raras ocasiones... Esta persona tiene razón. Zaplana que hizo en Benidorm. Zaplana en Benidorm le pillaron los micros. Y esto no está en ningún lado, pero eso es lo que pasa, es que fue el principio de su carrera política. Se le coló en los micros, escuchó yo estoy en política para forrarme. Ay, verdad, me suena esto. A ver, pues... Cuando pues, estaba de alcalde, era de alcalde. Y como que sí que se ha forrado, vamos. Y tanto. Y está todo bueno. ¿Zaplana estaba cachondísimo? Ha envejecido muy mal, ¿vale? A ver, es... Pero estaba piro, cachondísimo es Zaplana. Piro, que te sorprendas de que le ponga un facha es que te falta calle. A ver, mira, a mí no me falta calle, a mí lo, o sea, Piro, lo que le falta es buen gusto. Pero mira, bueno, en resumen, nos vemos, bueno, no, yo no creo que vaya porque estaré en mi casa con depresión, pero da igual. Nos vemos colectivo el miércoles 1 de mayo en la Plaza de San Agustín. ¿A qué hora, Piro? A las 11 y media. A las 11 y media, en el bloque de la CGT. En el bloque específicamente en el bloque autónomo, exacto. En el bloque autónomo de que dentro de la CGT, en el bloque autónomo lo veréis porque seguramente pues haya paragüitas rojos, sí, haya cosas del lobby. Sí, sí, esa gente que la ves y dices esta persona es no seguramente binaria. Claro, no, y seguramente haya banderitas trans, haya banderitas LGBT, la pancarta, si se usa la del año pasado, es una pancarta negra que pone blog autónomo, o sea, sí, es la del año pasado. Entonces, pues, es una pancarta negra que pone blog autónomo, o sea, así que nada, que nos vemos en las calles. Una cosa, antes de que acabar, que ha salido el tema del sindicalismo antes, quería comentar una cosilla. El Estado sindical. Sí, el Estado sindical. ¿Cómo era el cántico? No lo voy a cantar aquí, ni de coña. Dios. Ni de coña. Esto viene porque un día a Piro le enseñé el himno de las milicias andaluzas o algo así, de las JONS, que es una movida que dice muera, muera el capital, viva, viva el Estado sindical. Y dice muchas cosas de José Antonio y la verdad es que es música para hacer el amor. Comparto programa con las dos personas más frikis del fascismo que he conocido. ¡Aspavila, Roberto Vaquero! ¡Aspavila! ¡Aspavila, que te comen! ¡Que te comen! Es que ¡que te comen los maricones! A ver, es que el fascismo, cuando se revisita desde lo queer, solo se puede revisitar desde un punto de fetichismo sexual, sí, que es lo que yo defiendo, lo que defiende Piro, lo que defiende el cantante de Death in June. No, ah, no, maricón, hemos calla, vuelto. Por favor, no, no le demos más, no le demos más publicidad engañosa a un nazi. Hemos vuelto. Pero maricón, ¿tú qué prefieres? ¿Un nazi a secas o un nazi maricón, eh? Un nazi a secas, totalmente, siempre. Yo siempre lo diré, prefiero el nazi a secas. Así prefiero, te pegas. O sea, no, no, más que nada porque el nazi maricón no me intenta engañar. O sea, el nazi a secas no me intenta engañar, solo matar. Es verdad. El nazi maricón puede intentar engañarme y quiero matarlo igual, así que. Bueno, pero sí, que total, que las estéticas del fascismo son muy sensuales. Bueno, también lo dijeron este grupo de broma que se hizo, que se llamaba División 251, sí, que hicieron la canción de Era Maricón, Gritos de Placer, sí, sí, en sí, el Nido del Águila. O sea, a ver, es escúchame, un poco homófoba, pero es bastante, bueno, no o sea, nada. División 251, muchas risas, pero era un grupo homófobo. Madre mía. Como todos los grupos de risa de esa época, vaya. Oye, volviendo a lo que quería decir antes, ¿vale? Que esto ha derivado maricón. Cosas, pero he aprovechado para mirar lo que quería mirar bien. Que a mí me gustaría, francamente, que yo sé que este programa, sé que lo escucha Peña de diversos palos dentro del entorno anarquista valenciano. A mí me molaría que en Valencia el 1 de mayo fuera parecido. O sea, mira que voy a utilizar Madrid como referente muy poco, ¡vamos! Vale, pero ahora sí que lo voy a utilizar. Me gustaría que fuera como no sé si lo sabéis esto, el 1 de mayo interseccional que lleva haciéndose en Madrid de hace 3 años, en el que mogollón de colectivos, entre ellos CNT y CGT, por cierto, yo entiendo aquí la CNT, ya ha comentado antes un poco Diana, por lo menos a nivel de mando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, va por unos derroteros muy diferentes, que ya hemos dicho más de una vez en Tu Furia lo que opinamos, y que hacen muy complicado esto, pero la CNT CID, ¿vale? De Madrid, como la CNT de aquí, que también es de la CID, participan junto con CGT y con otros mogollón de grupos más. Aquí tengo mogollón, pues el Orgullo Crítico de Madrid, la Comisión de Migración Antirracismo del 8M, la Coordinadora de Vivienda, bueno, aquí hay el Bloque Gorde, Territorio Doméstico, o sea, hay mogollón de colectivos que convocan el 1 de mayo desde hace, estoy viendo el cartel de este año, ¿vale? Desde 2022, que es que, en efecto, o sea, es la mani, es con mogollón de bloques, luego hay una especie de meeting, pinchada, concierto, en el que, por ejemplo, ha tocado Peña, el año que estuve yo, que fue 2022, tocó Tremenda Jauría, el año pasado tocó Campamento Chipegua, que es una banda queer de Madrid, los mítines, ¿no? Las charlas, ¿no? Que se hacen en tal, de verdad son interseccionales, por lo menos el año que estuve yo, que lo viví así, o sea, de verdad que se tiene en cuenta mogollón de movidas, salen mogollón de todos los bloques que quieran, salen a hablar, y a mí me gustaría que lo pasara lo mismo en Valencia, que fuera también una movida de, o sea, creo que la MM y CGT van por esa línea, que está muy guay, Pero, joder, que me da pena que no esté la CNT, francamente. Por la deriva que tiene aquí la CNT, me da mucha pena. Y creo que sería la hostia que fuera una movida conjunta. Y también me mola este rollo, ¿no? De que haya muchos colectivos así convocando, que salgan luego a hablar. Que, por cierto, la CNT esto lo permitió el año pasado. Y tengo entendido que también lo alienta este año. Sí, sí, sí. El año pasado subió de los bloques autónomos subió la gente, toda la gente que de bloques autónomos que, y todas las colectivas que querían subir a leer, subían a leer, no se censuraba ninguno de nuestros alegatos, ninguno de nuestros temas a tratar, o sea, muy bien. Pues eso, que me gustaría que la peña mirara un poco lo que están haciendo en Madrid desde hace 3 años, porque está guapísimo. Y es una pena que aquí no tengamos. Tenemos cosas muy guays aquí, mejores que Madrid, pero en esto justo, Madrid gana. Bueno, nos ganan una cosa. Nosotros en 500. Nosotros, además lo he hecho a posta. Eso, ah, ya, eso. No. A ver, cuando lo hace, regne ahí. Cuando lo hace Piro, le llamamos hombre. Cuando lo hace Carme... No, porque le sube la moral. Así que... Iros a la mierda. Sigo siendo la persona más macho de esta radio. Lo eres. O sea, este programa. Nunca se ha negado. Nunca se ha negado. Tú eres la persona más macho. Yo soy la persona más masculina y Piro es la persona más femenina. También te digo que yo si me pongo las pilas puedo ser muy femme, ¿eh? Que me gusta a mí mucho también. Pues es que ser una persona no binaria es muy... Es lo que tienes, sí, verdad, sí. Es muy fantasía, muy fantasía. Un día te pones un eyeliner hasta el culo y otro día te pones los calzoncillos de tu pareja porque te da disforia en las bragas. Esto es muy gay. Nada, lo dejamos aquí. Sí. Nos podemos ir a casa, es que me duele la cabeza. Te podías haber ido antes. Pero que yo he venido porque pensaba que Diana no venía, si no me hubiese quedado en mi casa. Qué gay. Pues nada, yo creo que por aquí ya lo tenemos bien, ¿no? Ya está. Pues sí. Nos despedimos de la gente, se me cuidan. Si no van a ir a la manifestación, no tienen que dar ninguna excusa. Las manifestaciones son para quien pueda. Vale, vale. Y ya si has llegado hasta este momento en el programa, ve por favor al próximo NIT de Reinonis que tiene temática Manuela Trasovares. Gracias. ¡Oh! ¿Qué día? No lo sé, pero yo creo que eso salió del otro día cuando... ¡Ay, dilo rápido! Entra, corre, corre. Espera. Esto es que el otro día fuimos a cenar a un sitio y había un cuadro como de un gato antropomórfico, bueno, una gata antropomórfica que y dije, parece Manuela Trasovares. El 2 de mayo, el jueves, peña, y una de las personas que estaban ahí está en la organización de Reinonis, entonces propuso... Y propuso. Entonces, es un poco como que es culpa de Diana y mía al final, un poco. Y de Yuri. Pero hacemos pitidos ese nombre. Que se joda. Ya hemos dicho su nombre varias veces aquí en el programa. En su programa dice su nombre. Así que exacto. Bueno, punto. Pues nada. Manuela Trasovares. Manuela Trasovares, día 2 de mayo. Noche temática Manuela Trasovares en Nide Reinonis. Vayan. Hay que apoyar la caja de resistencia trans, de verdad, peña. Es necesario. Por favor, vayan. Vayan y apoyen. Y de paso, si alguien puede subirlo al calendario.cc, estaría guapísimo. Voy a decir. Pido, súbelo al calendario. Voy a decírselo al maricongo. Vale. Pues nada, peña, ya está. Right. Buena nit. Oye, os dejamos con una canción. ¿Qué canción queda? La de Pobre y Eterna. Ah, pero coño, coño, calla, de Mala Hierba. Vale, vale, sí. Nos despedimos con una canción de mi amiga, la otra punky pueblerina, Mala Hierba, desde Aspe para el mundo, Pobre y Eterna, temazo, Mala Hierba, una de las mejores raperas que hay en este estercolero, de largo. Un besazo para ella. Right. Militar. Día más atrapada entre la cárcel que se crea, entre la aguja más corta del reloj y la siguiente. Ya casi son las 7, la cara me delata. Engancho el coche hacia la fábrica, hoy no he dormido nada. El trabajo mata, cambia barras de vida diario a cambio de una paga y da las gracias. Es que podrías estar más explotada hasta que mueren las currantes. Ahí no pasa nada.